Me llamo Alejandro Zidane Curiel Hernández y seleccioné este lugar porque es un lugar donde me divierto cuando hacemos ejercicio o cuando jugamos varios deportes.